donde quiera que yo llego, algún niño me dice, papá, cuando voy a México, allá me encuentro con Flor. Me dice, papá, me dice, papá. Cuando voy a El Salvador, allá me encuentro a Leonor. Me dice, papá, me dice, papá. Cuando voy a Guatemala, allá me encuentro a Juliana. Me dice, papá, me dice, papá. Cada vez que voy a Honduras, allá me encuentro a Maruja. Me dice, papá, me dice, papá. El hijo de Lucila me dice, papá. El hijo de Juliana me dice, papá. El hijo de María me dice, papá. El hijo de Carmen me dice, papá. Me dicen, papá, me dicen, papá, me dicen, papá, me dicen, papá. Y ese nuevo papá es Julio Rodríguez. Voy a tener ahora uno con Juana Pacheca. Y como buen marinero, en cada puerto yo tuve un amor. Es que yo llego, algún niño me dice, papá, cuando voy a Nicaragua, allá me encuentro a Susana. Me dice, papá, me dice, papá. Cuando voy a Venezuela, allá me encuentro a Marcela. Me dice, papá, me dice, papá. Siempre que voy al Perú,